quiero ser un adorador conforme a tu corazón. Es mi amigo, Señor. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. En la aflicción momento de prueba, seguiré adorando. En la aflicción te seguiré adorando. En el momento de prueba seguiré adorando. Seguiré adorando in love.